Barrio Alberdi. Vos, que sos de estudiantes y doctores, serenatas y flores, de farras carnavaleras, de la piba quinceañera, con su clavel de ilusión, viva la Plaza Colón, para pasear su pollera. Barrio Alberdi, ¿vos qué soy? ¿Qué siento cuando te canto? Muy buenas tardes, comenzamos una nueva edición de Rincones de Alberdi. Quien te habla, Javier Díaz, pero no estoy solo, por supuesto me acompaña como cada día Paula Cervera. Buenas tardes, Pauli, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Nos vamos a estar acompañando hoy toda la tarde. Les cuento que ahora a las 6:30 de la tarde la temperatura es de 16 grados, la humedad es del 73% y los teléfonos para que se comuniquen con nosotros son 423-5971 y 423-5970. Temperatura más que agradable y seguramente la debe estar pasando muy bien nuestro compañero inmobiliario Víctor Tapia. En un rato nada más va a estar con mucha información más que fresquita. Ahora nos quedamos en compañía de la música. Suena con nosotros Volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir, vivir, vivir, con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Rincones de Alberdi. Historias de ayer y hoy. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso. Muy bien, y te cuento, Javier, que para empezar con la historia de este barrio, Alberdi comenzó en la costa del río, donde muchos han ido a pescar con anzuelo y donde grandes extensiones de quintas atrajeron a muchos comerciantes con ganas de superarse. Más que interesante, entonces, la primera historia o un acercamiento un a lo que... Un pantallazo, sí. Efectivamente. Y para completar un poquito, vamos a hablar de dos lugares muy emblemáticos del barrio Alberdi. Nos referimos al primero, que tiene que ver con el Hospital de Clínicas, que nace el 24 de mayo de 1913, que fue planificado y construido como hospital-escuela, y el primer director fue el doctor Pedro Vela. Y también es muy interesante esto porque Alberdi tiene mucha cultura, y por supuesto la cultura está relacionada de alguna manera con el teatro. El Teatro Colón es un edificio que fue inaugurado en octubre de 1929 y cerró definitivamente sus actividades hace más de 5 años, tras más de 7 décadas de funcionar como cine y con funciones teatrales. Chispa de luz en los ojos, veo quién soy. Está con nosotros en el móvil Víctor Tapia. ¿Me escuchás, Víctor? Hola, hola, Javier. Sí, sí, te escuchamos, adelante. Gracias, Javier, estamos con uno de los vecinos. ¿Cómo es tu nombre? Daniel Piper. Daniel, contanos un poquito cómo es la vida en el barrio Alberdi. La vida bastante tranquila. La seguridad cambió mucho a lo largo de los años. Antes las casas era otra forma, no había rejas, era otra vida. Ahora, bueno, uno vive más encerrado que antes, entonces ya no sale mucho a la calle. ¿Y qué obras pensás que podrían hacerse para mejorar el barrio en general? Y la pavimentación, las calles son un desastre, la iluminación es un desastre. O sea, si bien la seguridad, la iluminación a la seguridad no ayuda, porque el barrio está oscuro, digamos, siempre. Bueno, muchas gracias. Así pasaba uno de los vecinos que nos comentaba la vida en el barrio. Sí, estas fueron las declaraciones de Daniel, un vecino del barrio que pudimos conversar y que se prestó muy amablemente para decir cuáles son las principales problemáticas que tienen los vecinos. Seguimos allí con más Rincones de Alberdi. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor, hasta un próximo encuentro. Y seguramente, como este compañero que comentaba recién, Daniel, hablaba sobre el barrio Alberdi, sobre lo que tenía que ver con la seguridad y demás, Probablemente otro de los emblemas de nuestro barrio tenga que ver con la educación, y estamos hablando, por supuesto, de escuelas muy características, una escuela muy renombrada como es el Carbó, también otra escuela como el Manuel Belgrano y el Mariano Moreno. Y casualmente tenemos preparado un tema musical en relación a todo esto. Vamos a presentar, mejor dicho, un tema que se llama Encuentros, interpretado en esta ocasión por un genial músico como es el señor León Gieco. Vamos a la música. Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Y vamos ahora con nuestros auspiciantes. Lomitos 348, vení y disfrutá en familia de los más deliciosos lomitos y de nuestras pizzas y ensaladas. Lomitos 348, Colón 1530. Rincones de Alberdi, recovecos con leyenda. Continuamos hablando de este barrio magnífico. Estamos hablando, por supuesto, de Alberdi, por si recién te enganchás. Nuestro programa se llama Rincones de Alberdi. Y vamos a hablar también de otro lugar muy importante de este barrio, Pauli. No es así, estamos hablando del Mercado Cabrera. Así es, Javier. Es totalmente importante, ya que es la base del barrio Alberdi. Allá por el año 1880, cuando el actual barrio Alberdi era solo una zona poblada de quintas, los senderos agrandados por el pasar de carretones con mercancía dieron origen a un comercio de hortalizas, legumbres, frutas y hasta cueros. Este gran movimiento de negociantes despertó el incentivo comercial, y así fue como en 1886 el intendente municipal Juan Manuel de la Serna declaró que la cuadra ubicada entre las calles Colón, Coronel Olmedo y Santa Fe se convirtiera en el Mercado Cabrera. Fue en base a este lugar que el barrio se fue formando, llenándose de comerciantes y poco a poco de familias y estudiantes. El enorme predio en el que estaba ubicado fue utilizado para construir muchos edificios que se mantienen hasta hoy, como escuelas, el cuartel de bombero y el registro civil, las escuelas que vos mencionabas hace un rato, el Manuel Belgrano, el Mariano Moreno y el Alejandro Carbo. Fue así como poco a poco las paredes del viejo mercado se derrumbaron y dieron lugar a lo que ahora conocemos como Barrio Alberdi, ¿sí? Lo que podemos ver ahora del viejo mercado que sigue en pie es el registro civil, son las estructuras todavía. Perfecto, muchas gracias, muy completo, Pauli. Nos toma el móvil, adelante, Víctor Tapia. Hola, Javier. Sí. Hola, Javier. Sí, adelante. Sí, seguimos transitando las calles del barrio y en este caso hablamos con Carmen León, es la encargada del centro de jubilados que se dedica a hacer diferentes actividades, y le preguntamos cómo es la vida en el barrio, qué se está haciendo desde este centro, y al respecto esto nos decía. Bueno, acá en el barrio se hacen diferentes actividades también, por ejemplo, ayudamos con los jubilados, hacemos reuniones con algunos de los vecinos, lo que se hace en cualquier barrio, no sé. ¿Y cuáles son las propuestas que ustedes tienen para el centro? Muchas gracias. Eso era Carmen León, la encargada del centro de jubilados. Y bueno, nos comentaba las típicas problemáticas de cualquier barrio, ¿no? La inseguridad, la falta de iluminación. Esperamos de que esto se solucione. Adelante ustedes. Muy bien, muchas gracias, Víctor Tapia. Vamos a compartir ahora un tema musical pedido especialmente por una persona que está a una distancia importante de aquí, digamos, a muchos kilómetros. Está ubicado él en España, pero durante su niñez la transitó aquí en el barrio Alberdi y se ha vuelto muy ha llamado la nostalgia de él el hecho de este programa y hablar de un barrio en el cual él ha crecido y nos ha pedido un tema musical. Vamos a cumplir con él. Suena con nosotros La Casita de Mis Viejos, Julio Sosa. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos. Cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio, un año y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció. Rincones de Alberdi. Hasta aquí me trajo Dios. Un lugar, muchas historias. Librería Don Bosco, textos religiosos y escolares. Librería Don Bosco, Avenida Colón, esquina Rodríguez Peña. Y como cada día, por supuesto, tenemos la columna especializada de Víctor, que nos va a hablar, por supuesto, del barrio Alberdi y la gente muy particular la de este barrio, ¿no, Víctor? Como vos decís, la gente del barrio hoy atraviesa una problemática muy particular, que es el tema de la inseguridad, como decíamos y como escuchábamos en los móviles. Y también el barrio está poblado de extranjeros, en su mayoría peruanos, quienes cuentan con el apoyo de una fundación que les ofrece servicios médicos y actividades de recreación durante los fines de semana. Muy bien, nos quedamos sin tiempo, muchísimas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias, Paula Cervera me acompañó en la conducción, Víctor Tapia en el móvil y en la columna. Muchísimas gracias, chicos, será hasta una próxima edición. Hasta mañana. Hasta pronto. Buenas tardes. Hablaron la casa. Se prende y se apaga.